de la mano en un solo lugar. Gente de Radio Ox, bienvenidos a una noche más, a una entrevista, la entrevista más esperada por todos ustedes. Bueno, intento, yo soy Luchito Sama, transmitiendo desde acá, desde los albores chilenos, como siempre, desde la zona centro-sur, trayéndoles con ustedes esta tan ansiada entrevista por muchos, la entrevista a Claudia Abraham. Pero vamos a presentar a mi compañera que va a estar haciendo junto conmigo la entrevista. Mi estimada compañera Lau Chan, ¿cómo estás? Desde allá, desde Muy bien. Sí, estamos bien, bien, ya aquí preparadísimos y muy emocionados por la entrevista. Así es, yo igual un poco nerviosito porque esta es como la tercera entrevista, pero hay que echarle ganas, lo único. Así que bueno. Y con ustedes aquí tenemos a la invitada desde allá, desde México, mi estimada Claudia Brance. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, ¿cómo estás? Chiquito, mi querida Chan, qué gusto que tengas el espacio. Qué lindos, y pues aquí estamos, listos, y todas suyas. Ustedes díganme. Bueno, antes de comenzar, parece que tenemos otros inconvenientes, pero esperemos solucionarlo. Bueno, me avisan que se me escucha entrecortado. Defectos que pasan al aire, así que si hay algunos desperfectos, repórtenmelo porque a veces se me olvida. Pero bueno, recuerden que si quieren hacer alguna preguntita, alguna sugerencia, algún saludito, pueden hacer desde el todo de entrevista en doblaje, bueno, porque este es el espacio de nuestro equipo. Y bueno, yo estoy dejando los controles en esta ocasión, ya que tuvimos una pequeña fallita con el servidor, pero ya solucionamos para esta ocasión. También lo pueden hacer a través del Facebook de Radio Box, la fanpage. Y ahí pueden dejar sus tweets, comentarios, preguntas a nuestra invitada, que está dispuesta a responderlos para todos ustedes. Y bueno, Laura, ¿comienzas tú a entrevistar a la invitada, por favor? Sí. Tenemos una pregunta de Verónica Peregrín. Dice, ¿por qué cantar anime y no otro género musical? Ok, mi queridísima Vero, pues te respondo. La verdad es que sí, sí canto muchísimas otras cosas. Sucede que la verdad es que soy una cantante bastante versátil. Y he cantado infinidad de cosas durante lo largo de mi vida, ¿no? Ahora, ¿por qué cantar anime en este momento? Bueno, pues porque he descubierto que es un medio muy bonito, un público muy especial, un público en el que me identifico, me siento como... Entonces, además de que la música popular... es interesante, es muy buena y español, ¿no? Especialmente música para niños, ¿verdad? Eso, y la verdad es que me interesa mucho, me gusta muchísimo. Hola. Disculpe, que a veces nos quedamos sí. Un poquito, pero... ¿Escuchamos? Sí, nos estamos escuchando, Claudia. Ok. A ver, ¿tienes alguna pregunta, Lau? Bueno, aquí dice Lizzie Blanchett, dice, ¿qué es lo más difícil que le ha tocado vivir al iniciar su carrera? Ok, Lizzie es una súper buenísima amiga, te mando un saludo, Lizzie. Siempre apoyando, muchísimas gracias. Pues difícil, no, la verdad es que no, es todo para mentir, todo extraño, estar en el escenario o cantar para grabaciones, actuar. Yo creo que si lo amas y te gusta hacerlo, definitivamente nada. Creo que todas las cuestiones a veces el trato con la gente podría ser, ¿no? Pero en al trabajo en sí o a realizarlo, la verdad es que no creo que haya nada difícil. Ahí está la respuesta. Mi querida Lizzie, te mando un beso, Lizzie. Aquí tenemos otra pregunta que es de Irving Ali del Cid Aguilar, que dice, ¿cómo empezaste a realizar proyectos con los fans? ¿A realizar proyectos? Sí. A ver, repíteme la pregunta, por favor. ¿Que cómo empezaste a realizar proyectos con los fans? Con los fans. Bueno, a ver, no sé si estoy entendiendo la pregunta, pero tal vez se refiere a las aportaciones que tengo para con algunos fans, precisamente, que por ejemplo les gusta hacer fandub o les gusta. De repente me mandan una letra adaptada para que yo la cante. Bueno, pues si se refiere a eso, pues ha sido muy padre, porque ellos me han contactado y me han dicho: oye, Clau, ¿por qué no le puedes entrar a este proyecto? Primero Chile, he hecho algunas cosas para Venezuela, también hago colaboraciones, y pues no, hombre, para mí es un orgullo, la verdad, que me digan que trabaje con ellos, porque no es para ellos, es trabajar con ellos, ¿no? Y eso, pues, naturalmente que pues siempre va a ser para, pues no los, porque yo no les digo así, más bien son mis amigos, mis pequeños, pero pues es para ellos, a fin de cuentas, ¿no? Todo lo que nos hacemos, pues es para ustedes y es para los chicos que nos siguen, que nos abren su corazón y nos permiten, pues, estar aquí como ahorita con ustedes. Bien, ahí está la respuesta para Irving. Tenemos a Michelle Pérez, que dice: ¿cuál es su personaje favorito, específicamente en el anime? Mi personaje favorito, la verdad es que no tengo un personaje favorito, no te voy a mentir, pero creo que el anime desde hace muchísimos años ha aportado toda una cultura y toda una tradición en la televisión y entre los chicos que nos gustan en general las animaciones, cualquier caricatura, ¿no? Y bueno, a mí me tocó crecer con una caricatura, un anime muy bonito que se llama Heidi, entre ellas. En particular yo me sentía Heidi. Yo decía que yo era Heidi, cantaba la canción, el opening, me acuerdo mucho, era como de lo primero que canté. Y posteriormente me acuerdo mucho que a mi hermano le gustaba un anime que se llamaba Sandy Bell. Y también, él también veía, me acuerdo que veía también a Sailor Moon y a Sakura. Y a mí me parecía, y me han parecido que eran como muy femeninas, como muy coquetas. A mí todo ese valor en particular me parecía así como muy, muy femenino, ¿no? Muy bonito. Entonces, yo creo que eso contestaría a la pregunta. Bien. Bueno, yo tengo una pregunta mía. ¿Cómo iniciaron esto del doblaje y cantar sus canciones? Que, por cierto, las estaba escuchando y están... Bueno, me fascinó su voz, esa voz tan linda, tan melodiosa que tiene. Gracias. O sea, ¿cómo comencé? Perfecto. Ah, bueno, pues esta historia podría ser un poco aburrida. Pero realmente, bueno, yo canto desde niña y siempre he cantado muchísimas cosas y en muchos lugares. Y bueno, pues en todas esas, ese trabajar, ¿verdad? Para conseguir trabajo, para conseguir servicios, para conseguir oportunidades, pues es la que me lleva a conocer este mundo de las grabaciones, ¿no? Yo grabo desde niña, desde siempre he grabado muchísimas cosas, ¿no? Como cantante de sesión. Pero de repente tuve la oportunidad de comenzar a hacer jingles. Jingles son las canciones que ustedes escuchan en los comerciales, ¿no? Entre ellos grabé muchos jingles de Mattel para juguetería, ¿no? Ya sabes, Barbie y todo eso, ¿no? Y bueno, pues entonces ahí por ahí me encontré un amigo que me dijo que con el doblaje podría yo buscar algo. Y realmente, aunque yo estudié actuación y hice mucho teatro infantil de niña, pues en ese tiempo yo ya no, yo estaba alejada de esa cuestión de la actuación. Y entonces la realidad es que yo pues no llegué a buscar una oportunidad como actriz de doblaje, porque no lo era, pero sí como cantante, ¿no? Entonces así fue como llegué al medio del doblaje, los estudios de doblaje, precisamente haciendo canciones para Barney, ¿no? Para Barney el dinosaurio, que todos ustedes seguramente sí conocen. Y así es como llegó como cantante, ¿no? Ya en el camino pues se fueron dando oportunidades y pues tuve la oportunidad maravillosa de poderle poner mi voz a un personaje. Y eso, bueno, pues yo lo valoro mucho y es una especialidad bien difícil. Es bien difícil, pero es bien bonita y es bien emocionante oír tu voz en la televisión en un personaje. Eso es emocionante. Y bueno, pues qué bueno que Diabita me dio la oportunidad de hacerlo. Sí, aquí Manuel Noriega dice: felicidades, Claudia. Me manda saludos y saludos a Tintan en Technicolor. La pregunta es: ¿cuántas voces de doblaje has hecho o cuál fue tu primer doblaje? Ah, claro. Hola, Manuel, te mando un beso. Gracias, gracias por apoyarme con la entrevista. Un amiguísimo, Manuel. Allá de Tijuana. Él está en Tijuana, Ahí les aviso. Bueno, Manuel, pues, fíjate que... ¿Me puedes repetir la pregunta? Ah, no es cierto. No, ya. Mi primer personaje fue una submarino que en una caricatura que se llamaba los Robadovers. Eran unos juguetitos de baño. Eran como juguetes así de tina de baño, ¿no? De esponja y como de ese tipo. Y Amelia se llamaba, era una submarino. Y estaba en la primera persona con el que me quedé y pues ahí, ay, no, fue bien divertido. Fue bien divertido porque yo no daba una. Pero fue muy padre, de verdad, la pasaron poco tiempo, yo no sé por qué, porque estaba muy divertida. Se llamaba Los Robatovers, ahí los pueden buscar en YouTube o en Wikipedia. Bueno, ahí están en internet, están muy lindos. Sipi, ¿qué más? Bien, tengo una pregunta, esta vez propia mía, porque yo soy dime, bueno. Luchito, dime. Sí, bueno, alguna vez, aparte de estar muchas veces en México, donde estás residiendo, ¿alguna vez has tenido ganas de conocer otros países? Como en mi casa, como en Chile, como en Argentina, Colombia, Ecuador, etcétera. No, hombre, Luchito, acabas de tocar la llaga, Luchito. No, hombre, no sabes las ganas que tengo de ir a Chile, porque platico con muchísimos chicos de allá. Además, he trabajado para unos canales de YouTube allá en Chile. Tengo ahí una canción muy padre, un tema de Dragon Ball, que se llama El Viaje de la Luz, de un soundtrack de Dragon Ball, que grabé con Marcelo Helm, y lo grabé con unos amigos que tengo allá en Chile. Entonces platico mucho, me escriben mucho de ahí, y yo sé que pronto estaré. No, hombre, yo me muero de ganas. De hecho, pues al ratito les voy a dar ahí unas primicias, ¿no? Porque eso que tú me estás diciendo, que pues para mí era un sueño, o sea, visitar otros países cantando mis canciones, está a punto de hacerse realidad. Estoy casi a semanas de que se haga realidad. ¿Cómo la ves? Vaya, vaya, vaya. Así que atentos a la entrevista, porque la estimada Claudia va a dar las primicias, o sea, unas buenas noticias para quien nos escucha afuerita de México. Sí, sí. ¿Ahora tienes otras preguntitas por ahí? Sí, ¿qué significó el personaje de Tasha en Los Bad Yardigans? Ay, esa Tasha, no, esa Tasha, qué bonita, muy bonita. No, hombre, yo me emocioné mucho porque es un trabajo tan, tan bonito, tan elaborado, está hecho con gente bien bonito, y pues ese personaje se parece mucho a mí, así como que sí nos parecemos hasta en lo amarillo, te lo juro. Y la verdad fue maravilloso haberme quedado con él. Ese fue mi primer personaje estelar que me quedé, y no, ha significado muchísimo, por sobre todo porque ese personaje actúa y baila y canta. Entonces es mucho así como muy parecida, muy muy parecida a mí. O sea, además la caricatura en particular es musicalmente es muy padre. Se hicieron tres temporadas de Chardigans, de muchos capítulos, y en eso, en cada capítulo, en cada temporada se hicieron, grabamos canciones en infinidad de ritmos, o sea, en todos los ritmos habidos y por haber, nos tocó cantar por caricatura, totalmente musical, ¿no? No, hombre, pues yo fui feliz cantando y digo, hubiera querido bailar así como ellos, ¿no? Pero de verdad que es un regalo que me dio la vida, porque además fue, como te comento, pues yo en doblaje yo solo quería cantar. Y pues se dio la situación y creo que lo he hecho bastante, bastante dignamente, ¿no? Sé que hay muchísimos, muchísimos actores de doblaje maravillosos con unas trayectorias muy importantes. Admiro muchísimo. Pues tengo el honor de ser amiga de muchos de ellos. Y pues es un haber yo tenido la oportunidad de hacerlo. No, hombre, pues con todo respeto y bien agradecida. Y no, pues los Backyardigans, Tasha, wow. Linda, linda, linda caricatura. Vaya, vaya, vaya, qué tremendas palabras. Bueno, tenemos otras preguntitas por aquí que nos han hecho los oyentes. Tenemos a Vivi Barrera, que desde Guatemala, que nos dice, ¿cómo se sintió al interpretar esas canciones que habías cantado al español? Y me refiero únicamente al anime. No, pues maravilloso. O sea, yo, como ustedes saben, soy cantante oficial de los temas de Mi Hermosy Bank y de los temas de Correcto Yui. ¿Cómo me sentí? Bueno, para empezar, siempre que te llamen para un trabajo es lindo, ¿no? Te emociona mucho. Cuando las escuché me gustaron mucho. Dije, ¡ay, qué bonitas están! Y las canté con todo el corazón, bien padre. Y ahora es cuando realmente lo aprecio más y agradezco mucho la vida, porque pues yo no sabía, la verdad, que canciones de un anime me fuera a traer consecuencias gratas, ¿no? Definitivamente. Creo que eso yo es algo muy especial que he pasado. Porque uno pues ha grabado muchísimas cosas, muchas canciones, muchas cosas. Y nunca creí que grabar esos cuatro temas de anime para animes japoneses me fuera a traer tantas satisfacciones. Entonces ya te imaginarás, Vivi, que por cierto te mando un beso, gracias siempre también por tu apoyo. No tiene precio. Hoy sobre todo creo que hoy disfruto más, es ahorita cuando estoy disfrutando cantarlas. O sea, ir en vivo y cantarlas en una composición, nada, pues bien padre. Lau, ¿tienes otras preguntitas por ahí? Sí, aquí Joshua Figueroa dice, ¿qué te motiva todos los días para irradiar esa alegría y felicidad tan grande cual caracteriza siempre a Clau? Ay, qué lindo, Joshua, te mando mil besos. Pues, ¿qué? ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué es? El estar viva y estar sana. Definitivamente, lo que a mí me motiva, el que la vida es bien cortita y que pues hay que estar de vuelta, hay que lanzar así como lo mejor que se pueda en general, o sea, para todo. Yo creo que me motiva eso. Ahora me motiva mucho, por ejemplo, tener la oportunidad de tener un público que la verdad yo no creía que iba a suceder. Yo lo intenté mucho tiempo así y bueno, de repente dices, bueno, pues okay, no. Y encontrarme con que hay personas que quieren escuchar mis canciones, con ver que mis videos tienen vistas, ¿no? Tienen views, que gente que las pone, que alguien adapte una canción, porque bueno, no las escribimos, ¿no? Las adaptamos del japonés español para ustedes y también para mí. Y ver de repente ir a una canción o que en el Facebook alguien postee una frase de la canción que yo adapté pensando en que les gustara a ustedes. No, pues eso es así súper motivante. O sea, que ustedes me den un espacio aquí para poder yo hablar, No, hombre, para mí, a mí me motiva. Me motiva a ver qué más vamos a hacer, ¿no? Tenemos acá a Samuel Pérez que nos dice: ¿cuál es el anime que más te ha encantado? Saludos desde Guatemala. Oye, por cierto, espérame, déjame antes que nada para y también para Samuel, les mando un beso. Yo ya estuve en Guatemala, estuve en una convención por allá el año pasado. De hecho, fue mi primer internacional. Por allá tuve la oportunidad de estar en Guatemala. Estuvo bien padre, además iba yo con César Franco y bueno, fue súper divertido y nos la pasamos muy padre e hice muchos amigos en Guatemala y seguimos ahí en el inbox, ya sabes, ¿no? Plática y bueno, eso era importante comentarlo, ¿no? Así que saludos a Guatemala, que me inviten otra vez, por favor, yo quiero ir allá con, le mando un abrazo también. Y ¿y qué anime? No, pues Sailor Moon, qué bonita. Sailor Moon, qué bonita. Y también Mirmo. Mirmo es muy bonita porque lo que vi, lo que yo recuerdo haber visto, es una caricatura que habla, un anime que habla de pasteles y de. Ay, a mí me encantan. Entonces, ay, por cierto, les voy a dar una sorpresa. Pero bueno, yo creo que esos son. José. Bueno, Lau. Bueno, aquí Claudio Ramírez dice: le mando saludos y un abrazo a mi tocaya y que siempre es un placer escucharla en entrevistas. Clau, ¿sabes? Tocayita de mi vida tan linda. Te aviso que nos vemos en Juárez muy pronto, ¿eh? Ahí estamos, ella es de Ciudad Juárez. Y bien linda también, mucho apoyo siempre de parte de ella. ¡Saludos, tocaya! ¡Nos vemos en Juárez pronto! Excelente. Lau, sigue. Mercy Azuela dice: ¿seguirás cantando canciones de anime? Sí, fíjate que sí. Yo la verdad les voy a contar una cosa. Yo aquí con mi equipo de trabajo, yo recuerdo que les dije a principios de este año, les dije: miren, voy a hacer varias cosas. Voy a sacar mis temas en versión full, que me he tardado un poquito. Y les dije: voy a hacer una estrategia de trabajo. Y dije: si no logro que me inviten a otras internacionales, ya no voy a. Yo la verdad es que dije: ya no voy a intentarlo, ¿no? Y dije: bueno, simplemente pues me voy a dedicar a grabar canciones, elegir una canción o a tomar en cuenta las canciones que los chicos me piden que las hagamos al español, y hasta ahí. O sea, dije: ya no voy a hacer más. Pero la verdad es que está este año interesante, ¿no? Entonces yo creo que vamos a continuar, y sea como sea, yo me encantaría, mientras yo pueda, seguir adaptando canciones al español y haciendo el video y grabándolas y subiéndolas a mi canal. O sea, eso nadie me lo puede impedir, así que a mí me encantaría seguir aportando a este medio musical tan lindo del anime, porque eso es lo que yo creo que me toca. O sea, me encantaría seguir aportando, ya sea que me inviten o no me inviten a presentarme en vivo. De todos modos, creo que voy a seguir subiendo canciones. Vaya, vaya. Yo igual estoy atento a algún nuevo single, porque yo igual soy fanático de tus canciones. Ya, de verdad, me enamora demasiado tu voz, como pone canciones, así que yo sé cómo. Eso sí, te lo puedo asegurar que sí. Sí. Lau, ¿tienes otras preguntitas por ahí? Te doy chance a ti. Bueno. Tenemos a Yugin que nos dice: ¿cómo es tu rutina de ensayos? La rutina de ensayos. A ver, esto cómo puedo hacer. La rutina de ensayos. Antes de un show, ¿será? Yo creo, ¿verdad? Yo me imagino que bueno, sí. Bueno, tal vez se refiere a cuando cantas. Bueno, hay una. Yo prácticamente cada tercer día vocalizo, ¿no? Y procuro también tomar clases. Hay que estar como preparados, ¿no? Hay que estarle ejercitando, ¿no? Primero. Y cuando hay un show, bueno, pues también es, requiere de horas de preparación, de concentrarte, de estar tranquilo, de tomar mucha agua, de estar vocalizando, respirando para relajarte, estirando, ¿verdad? Porque a mí me gusta mucho ahí brincotear en el escenario. Entonces también hay que estirar, no lastimarse. En fin, yo creo que básicamente sería como eso, ¿no? Y cuando voy a adaptar una canción y a escribir, porque también estoy ya escribiendo por ahí algunas cosas originales, pues también hay que estar como tranquilo, como que elegir el momento. Me gusta irme a una cafetería yo sola y con un cuadernito o con la agenda del teléfono, y ahí empezar a anotar, ¿no?, lo que se te viene a la mente. Y de hecho, si me viene a la mente algo así en cualquier día, en un momento, pues rápido abro el teléfono y lo escribo para que no se me olvide. Más o menos sería como esa la respuesta, ¿no? Bueno, aquí tenemos a nuestros amigos de Dumbing Zone, que hace poco te hicieron una entrevista, ¿verdad, Clau? Sí, súper amigos, súper lindo. Les mando un abrazo a todo el equipo de Dumbing Zone. Bien lindo. ¿Podrías cantar un pedazo de Realidad o Ficción, que es la versión en canto del primer opening de Sword Art Online? Ah, claro, esa canción la grabé precisamente para mis amigos allá en Venezuela. Yo creo que son los primeros con los que yo comencé a colaborar internacionalmente. Se los recomiendo mucho, es un canal de mi amigo Quique López, allá que somos muy buenos amigos. Y este canal se llama Anime Covers Latinoamérica. Yo se los recomiendo, hay muy buen material, hay buenos colaboradores, buenos cantantes, compañeros de Anison también. Y con ellos precisamente grabé con una letra de Quique, una letra de Quique, grabé esta versión TV de Realidad o Ficción. Dice, ficción, esto que nos sucedió, no comprendo. Recuerdos, supe encontrar esas cosas que en mi caminar dejé. Recuerdo hallar respuestas a esta historia. Bueno, más o menos así, recuerdo que va esa rola, está muy linda. Buena, excelente, sí. Bueno, Lau, sigues tú con las preguntas, por favor. Sí, platíquenos, yo he visto mucho en su perfil que anuncia mucho la sucursal de la cumbia. ¡Ah, sí! Perdón, sí, mi perfil está lleno de cosas, lo sé. Y me llamó mucho la atención este proyecto. ¿Qué se trata, platíquenos? Ah, bueno, mi querida Lau, mi querido Luchito, lo que pasa es que, bueno, acá su amiga, es que mira, abrir otros perfiles de Facebook, la verdad está como de flojera, ¿no? Sí. O sea, después ya te haces bolas y ni atiendes uno ni atiendes otro. Entonces, yo sé que a veces es un poco extraño, de repente César me dice lo mismo, porque pues, pero bueno, es que mira, como todos, la verdad es que yo soy así como súper versátil y hago muchas cosas, ¿no? O sea, no solo soy cantante de Anison Latino, sino que también me dedico a otras cuestiones, también en cuestiones artísticas, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, bueno, la sucursal de la cumbia es una banda de cumbia fusión, o sea, es cumbia mezclada con rock, con ska y ese tipo de ritmos de hoy, ¿verdad? Y pues es una banda de la cual soy manager. Entonces, pues siempre van a ver en mi perfil que posteo algo de Sakura, o posteo una entrevista, y despuesito posteo que la sucursal viene de gira, ¿no?, a México. Entonces, bueno, eso es la sucursal de la cumbia, es ahí se las recomiendo. Es una banda que está dando mucho de qué hablar, y bueno, yo soy manager de esa banda, ¿no? Yo sé que es diferente, pero pues a fin de cuentas se trata de música también, ¿no? Es más, de hecho, ahí me han planteado que por qué no hago algo de anime con la sucursal de la cumbia. Y créanme que sí lo tenemos en la agenda, sí hay algo ahí medio planeado. ¿no? También para ponerlos un poquito a ellos acá en este rollo de las convenciones. Pero quiero decirles que a todos ellos, a toda la banda, también les gusta mucho el anime, ¿eh? O sea, si no están tan alejados, o sea, les gusta y también ven anime. Entonces, eso es la sucursal de la cumbia. Vaya, interesante propuesta. ¿Cómo ves, Luchito? Bueno, yo por mi parte no veo mucho Facebook, así que... ¿Cómo de que no ves Facebook, Luchito? ¿Qué pasó? No me digas eso. ¿Cómo bueno, crees? O sea, entonces, ¿cómo le haces? Ya te voy a entrevistar bueno, yo ahora. Es una historia que no la quiero contar. Bueno, ay, qué cosa, pero bueno, ok. Bueno, antes de que cante, ¿usted ha tenido algunas ganas de hacer cosplay? ¿Personificar algún personaje que usted haya hecho covers? Como por ejemplo el de Sakura o el de... Ok. Ya, esa es una muy buena pregunta, Luchito. Muy buena pregunta, porque fíjate que a mí sí me late. O sea, a mí sí me gusta. Me encanta. Llegué a este medio, dije, no, de aquí soy. O sea, me encantó la cuestión del cosplay. Ahora, yo en mi show sí uso cosplay. O sea, no cosplay precisamente de un personaje, pero sí tomo elementos y sí, o sea, no salgo vestida así, normal, o sea, sí uso vestuario, ¿ok? Ahora, se me había ocurrido hacer un cosplay de Mirmo o de Correcto, y no, eso no se me ha ocurrido. Ahora, de hecho, ahorita estoy justamente preparando un vestuario porque vienen algunas cosas especiales. Pero la verdad es que sí me gustaría, fíjate. Sí me gustaría en algún... Ya que tenga yo así como más shows, sí me gustaría como salir con un cosplay. No sé, necesitaría como checar con los fans para ver... Con los fans, ay, eso suena re feo. Con los amigos, con mis amigos, con los chicos que siempre me apoyan como para saber de qué sería, o sea... Sí, no, me encanta. O sea, yo sí quiero. Sí, ¿cómo ves? Bien. Lau, ¿tienes otras preguntitas por ahí? Bueno, ahorita, a mí me encantaría verla con cosplay. Yo he visto fotos. Se vería muy, muy bien. Bueno, dices, a ver, ¿cuál se te ocurre? Y lo planeamos. Perfecto. Bueno, aquí Javier Martínez, que le manda un saludo, dice, saludos a la invitada desde Sinaloa. Pregunta, ¿qué es lo que más le gusta cantar? ¿Javier, Sí. ¿Javier? Ok, Javi, primero que nada, saludos a Sinaloa, te mando un hiper beso, muchísimas gracias por estarnos escuchando, y obviamente a mi Fox. ¿Qué me gusta cantar? Te voy a decir la neta, me encanta cantar temas de anime, de verdad, en serio, créeme, yo creo que si cantara, no podría ser, pero no, porque no sería creíble, ¿no? Y me gusta mucho cantar, casi, te digo, difícil, después... Tengo ahí ya seleccionados algunos que vienen a mí, les diré. Y me gusta mucho cantar baladas, me gusta la suave, me gusta, y que además me queda, es lo que mejor me queda. Yo creo que eso es lo que más me gusta. Bien. Aquí tenemos a Rocío Ordóñez, que nos dice: felicidades, hermosa. La mejor voz y a capela. Vaya. Pregunta. Ay, Rocío. Sí, dice. Rocío, te mando un... No, hombre, son mis nuevos amigos también. De otra cosa que yo posteo mucho por ahí en mi perfil. Les digo que yo ando en mil cosas. Ay, Rocío, qué linda. Bueno, si ya ella sí, me ha escuchado a capela. Te mando un abrazo, gracias por estar escuchando, por el apoyo. Y pues sí, ¿no? O sea, hay que cantar como sea, ¿no? A capela o con micrófono, sin micrófono, como sea. Muchas gracias, Rocío, te mando un abrazísimo, gracias. No, nos dice, la pregunta nos dice, ¿su doblaje favorito y de qué personaje le gusta que le caracterice? Ah, y un saludo a Adsen Romero, la escucha desde Cuernavaca, Morelos, allá en México. ¿Sí? Axel Romero. ¿Axel? Sí. Ay, bueno, Axel, te mando un beso, muchas gracias, saludos a Cuernavaca. Bueno, fíjate que ahorita estoy haciendo un personaje que me gusta mucho. Ahorita, de lo que estoy haciendo ahorita, es en una caricatura que se llama Las Ever After, las hijas de las princesas. Exactamente. Es la serie hermana de las monstruos, ¿no? Que son las hijas de los... Las Ever After High son las hijas de las princesas de cuento. Y a mí me toca darle voz a Blondie, a Blondie Lux, que es hija de Ricitos de Oro. Fíjate que estoy fascinada porque Blondie es la que tiene un canal de YouTube y un podcast de la serie. Entonces, a mí me encanta. De hecho, me voy a estar ahí como ustedes... De locutora de radio me gustaría mucho. Porque, y aquí con Blondie, como que estoy cubriendo. Blondie es la que cubre los eventos de Ever After High, es la que hace reportajes y la que les hace cosas a las demás, ¿no? A Apple, a Ren y su papá, ¿no? Su iPad y anda en las entrevistas. No, hombre, pues yo nada, porque a mí esto la verdad me late mucho. Blondie ahorita es mi preferida. A ver, tengo una pregunta. Próximas presentaciones aquí en México. Okay. No sé que tenga. Bueno, pues te voy a decir. No es mucho, me encantaría que fuera más. El diciembre pasado estuve en la TNT, me fue muy, muy bien. La verdad, me fue muy bien. Y yo esperaba que me volvieran a invitar, y bueno, hasta ahorita no ha sucedido. Pero yo voy a hablar. Sí, por favor. Ah, no, espérate. Recibí ahí una invitación para... pero en la TNT, el 9 de agosto, en la TNT voy a cantar ahí una canción. Y realmente voy como juez de curso de karaoke allá con mi amiguísima. Sí. Conocida. Y bueno, aparte de juez en el concurso de karaoke ahí en la TNT, me dijo: "Nenita, ¿te cantas una canción?". Le dije: "Órale, va". ¿No? Entonces voy a estar ahí cantita y luego pues estaré de juez, ¿no? Y bueno, ya sí les quiero adelantar, ¿verdad? No puedo decir mucho, me parece todavía, pero sí es un hecho que nos vemos el 6 y 6 de septiembre. Nos vemos en la ciudad de Lima, Perú. A una convención que nos están invitando. Después el nombre, porque ellos, pero voy también con dos grandes cantantes de Anison que ustedes conocen y que quieren. Así que pues allá nos vemos en Perú. Estoy bien contenta. Así que, amigos de Perú, ya le doy sin nada. Sería mi segunda internacional. Y posteriormente, les adelanto también, si les doy todos los datos. Nos vemos el 5 de diciembre, lo cambiamos, era el 13 de septiembre, pero lo cambiamos para el 5 de diciembre. Nos vemos en Misión Japan en la ciudad de Bogotá. También estaremos llevando el show. Allá le mando un saludo a Alfredo, que me da la oportunidad y el espacio para Bogotá. Así que nos vemos allá en Lima el 26, 27 de septiembre y nos vemos el 5 de diciembre en Bogotá. O sea que es mucho de usted. Sí, es que pero hombre, qué padre, qué pensión. Vaya, bueno, te dice realidad, Claudia. Ya ves, te lo dije, Lucho, te dije, vas a ver, los sueños se hacen realidad si te buscas. Así es. ¿No? El que busca encuentra, decía mi abuelo. Sí, aquí, si Logro Cortés no dice, si pudiera ser la voz de cualquier personaje, de caricatura o actriz, ¿quién sería y por qué? Ah, bueno, le mando un saludo a Cirilo, que Cirilo te quiere, se da a querer Cirilo. Cirilo es de una banda que traigo ahorita de gira, también aquí en el DF, que se llama Madame Box, ahí se lo rendo. Y estamos ya, mañana ya tenemos la primera tocada y el anuncio en la bipolar de Coyoacán, nos vemos con Madame Box, ¿vale? Bueno, ahora sí, ¿qué tan vas a decir Cirilo? ¿Qué dijo? ¿Qué preguntó? Que a ver, ¿tampoco? Ay, recuerden que estamos completamente en vivo y en directo, así que... Yo sé, mira, en vivo se perdona todo, ¿no? Todos los shows, como todo, porque es en vivo, o sea, ahí no hay repetición, ¿no? No hay edición, nada. A ver, ¿qué dice el buen Cirilo? Ah, oigan, además Cirilo está bien guapo, ¿eh? Ahí se los paso al costo. Ay, Dios. A ver, ya, a ver. Vamos a buscarla. Bueno, aquí dice, Juan Carlos dice que no se escucha la entrevista, está entrecortada. Ay, ¿cómo crees? Yo los escucho súper bien, ¿eh? Deseo, bueno. Bueno, aquí Cirilo dice, si pudiera ser la voz de cualquier personaje de caricatura o actriz, ¿quién sería y por qué? Ah, ya. Ah, ese Cirilo, yo no sé por qué no está mejor ensayando para mañana. Pero bueno, ok, está bien, qué bueno que está escuchando la entrevista. ¿qué personaje de caricatura? Pues es que ya todos tienen sus voces, así como difícil decirte, pero más bien me gustaría hacer, no me ha tocado, solamente me ha tocado cantar para alguna película animada, ¿no? Que ya para cine. No me ha dado, la verdad es que ya tiene tiempo por error. Mucho. Hacer algo para. He hecho cosas cantadas, pero tanto para varias cosas y para una. Este Hop, el Conejo de Pascua. Ahí me tocó cantar una canción con Romín, precisamente. Pero creo que me gustaría mucho ya me tocara hacer algo para algún largometraje animado, pero que sean caricaturas, o sea, eso me encantan las caricaturas. Ahí está tú. Bueno, ahí está la respuesta. Por acá. También está sintonizando nuestra jefa Sub. Anita, que nos escucha desde... ¡Anita! Sí, Anita Haas, que me dice saludos para ¿desde ella. ¿Desde dónde? Y dice que me mande un saludo con una voz de sus personajes que hayas hecho. O sea, por ejemplo... Ok, ¿en dónde está Anita? ¿En dónde está? Nos está escuchando. Nos ella está escuchando. Es de Ecuador. ¿En dónde? Ella es de Ecuador. Ella es de Ecuador. ¿En dónde se encuentra Anita? De Ecuador. En Ecuador. Oye, qué padre, ¿no? O sea, estamos aquí en Ecuador, estamos en Chile, estamos en Guadalajara y estamos en el DF, ¿verdad? Pero que es Radio 2, no, hombre, bien padre. Anita, ¡oh, por todos los lados, Anita! ¡Qué gusto es contactarme contigo! Yo te mando un enorme gigante de todos amigos los Guardians, Tyrone, Pablo, Austin y Dasha. Ahí está para mi querida Anita. Oh, qué lindo, qué lindo. Así decimos, esa es la expresión que decimos aquí en Chile, pero todo pasa. ¿Cómo dicen en Chile? ¿Ah? ¿Cómo dices? Hola. Así. Oh, qué bonito. Dice que Oye, Luchito, pues yo quiero ir a Chile, oye, por ahí he tenido algunas propuestas, pero no se ha concretado nada. Sí, sí he tenido propuestas, pero pues no se ha concretado nada. Ahí te pido que me eches la mano con tus influencias, Luchito, porque yo quiero ir a Chile, tengo muchos, muchos amigos allá. No te preocupes, yo tengo varios amigos en Chile y ahí veo si tengo la posibilidad de que puedas tener las ganas de visitar Chile. Te digo, tiro, Chile es precioso. Yo tengo ganas, no, yo por ganas no paro. Yo por ganas no paro. Sí. Lau, ¿tienes algunas últimas preguntitas por ahí? El tiempo apremia. Prosigue tú. Bueno, Luis. A ver, ¿qué preguntita voy a hacerle? Porque... Ay, esa Laura te dice, tú prosigue, Luchito. Ay, eso es lo que... Lauri, ¿tú pregunta? No. A ver, creo que se le ha dificultado interpretar. Diga, esta me costó grabarla. Ah, bueno, pues... Pues no, fíjate que no. No, ah, bueno, hace, no, bueno, ahí por ahí, hace un tiempo, un personajito muy chistoso, el que era un monito malo, muy chistoso, y la verdad fue, era el estelar, entonces salió en toda la, en todo el la película. Híjoles, ese sí me costó mucho trabajo porque estaba como, era como tierno pero enojado, ¿no? Y era así muy, muy violento. Y de hecho, lo he buscado y no lo he encontrado. Nunca he visto esa película, pero estuvo muy, muy complicadito, pero muy divertido. O sea, eso sí, estuvo muy, muy divertido. La verdad es que el doblaje es una técnica muy especial. Es una técnica que hay que dominar varias cosas, que a mí a veces me cuesta un poquito de trabajo, bastante, más bien, pero bueno, los resultados son muy satisfactorios, es muy padre poderte escuchar, ¿no?, en la pantalla. De repente grabo para películas también y cosas, pero no sé ni cómo se llaman. El otro día estábamos aquí en casa y empezó una película... Y de repente, ¡ay, escuché! Dije, ¡ay, qué padre! No me acordaba que había hecho eso. En español. Y hay algún personaje muy chistoso. También. Sí, hay cosas que se te pueden complicar mucho, ¿no? Hice algunos personajitos para la serie de CSI. No, esta serie policíaca. Y el otro día, justamente, hace poco pasaron ese capítulo donde tocó hacer a una jovencita que era mala, ¿no? Que era mentirosa. Y me gustó mucho también que me llamaran para hacer ese personajito. Digo, no, tengo muchísimo doblaje. Estoy hace tiempo que estoy alejada de eso. Pero bueno, esperemos y dar la oportunidad de volver a retomar y seguir, poder ahí estar participando porque es muy... Ahora solamente estoy haciendo las Ever After High porque tengo muchos proyectos, estoy en muchísimos proyectos. De nuevo, yo no quiera, pero doblaje implica mucho tiempo. Tienes que estar ahí todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Y yo no puedo porque tengo otros proyectos también muy interesantes, ¿no? Como la sucursal, como otras cosas en las que ando metida. Pero ya habrá tiempo, ¿no? Sí. Usted hace Robert, ¿verdad? Sí, fíjate que, bueno, tienes algo que estoy retomando. Yo hice mucho teatro de niña, muchos cuentos, todos los cuentos infantiles, entre otras cosas. Pero ahorita sí, ahorita justamente estoy en un proyecto de teatro, precisamente con alguien que ustedes también conocen, me imagino, que se llama José Luis Orozco. Es un, sí, claro. Un maravilloso actor de doblaje, primerísimo actor de doblaje y de teatro también. Y justamente con él preparo algo muy especial de teatro. Así que les aviso, audiciones el día de mañana en el Foro Luces de Bohemia de 4 a 7 para un musical de época que estamos preparando. Entonces, pues sí, sí, hay como que hay muchas actividades. Que si estuviera en el DF, iba a audicionar. Ay, pero por favor, te espero mañana, no me falles. Pues si estuviera yo en el DF, con gusto iría, pero no. Ay, bueno, chispas. Chispas. Yo hago teatro también, pero no soy profesional, ahí vamos empezando. Ay, no, perfecto, por algo se empieza, o sea, toda la chica le gana, es bien divertido. Sí. Vaya. Sí. Bueno. Luis. Sí. Preocupe lo que quieras, no tengo novio. No te preocupes. No es eso, Clau, no es eso. Bueno. Ya vamos a terminar esta pequeña entrevista. Parece que tuvimos problemas técnicos, pero no te preocupes que pronto subiremos. Quedó grabado. Está grabado, así que lo que no pudiera escuchar, en un ratito más voy a subir el podcast para que puedan disfrutar de esta. Y Claudia, antes de dar puntapié, o sea, caso final, como decimos aquí en el fútbol, ¿quieres mandar un saludo a la gente que escuchó y que te escuchó tu linda voz aquí en Radio Oz? Y agradecer, claro que también, sí, por supuesto, a la gente que nos escuchó, hacer lo posible para que podamos traer esta entrevista y por lo logramos. Así que, Claudia, micrófonos tuyos. Ok, oye, pues sí, que bueno que me dices que nos vamos, porque bueno, es importante. He estado posteando en mis redes sociales, que por favor los invito, con mi nombre, Claudia Brownset. Tanto mi fanpage como mi perfil de Facebook, como mi canal de YouTube también está así. Ya saben que mi apellido es bastante complicado, pero pues ahí lo pueden checar, los que ya me tienen, para que lo compartan. Les agradezco mucho si comparten la fanpage y el canal de YouTube, que ahí va subiendo bastante bien. Y referente a eso también les quiero decir que bueno, he estado posteando el estreno de mi versión full del tema del opening de mi hermoso Iván de Pastelera Mágica. Prácticamente hace un rato lo íbamos a subir, pero tuvimos un problemita ahí ligerito, pero yo creo que mañana a primera hora ya va a estar, si no es que en un ratito ya tenemos la versión full de Pastelera Mágica Opening 1 de mi hermoso Iván. Ya la espera fue larga, casi 10 años, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Pero les aviso a todos, por lo que estén pendientes, sé que les va a gustar mucho la versión full, la segunda parte de la letra. Y bueno, también vienen otras sorpresas, muchas, muchas sorpresas. Vienen, por ahí tengo en el canal de Seishino Ngaku, amigos míos acá del DF, tema de Prueba y Intama, que no pudimos mirar por todo Facebook, pero lo pueden descargar, está en versión descargable. Y también estamos ya trabajando en el tema de Bonnie Pink. Les va a gustar muchísimo esa canción, está súper padre. Para Seishin Ongaku tenemos también algunas anime covers. Tengo muchísimo trabajo que hacer, o sea, de canciones. Les tenemos también, ya trabajamos también en el tema, en la versión full de Corrector Yui, de Como un Ave también. Y estén pendientes, por favor, en un ratito, a más tardar mañana ya estamos subiendo al canal esta versión. Y bueno, muchísimas gracias, te mando un saludo a Adrián Herrera también, que me ayuda siempre. Mando un saludo a Ángel Pardo, también un saludo a Ana Soli, que han estado colaborando, que en la versión full de Pastelera Mágica. Los invito a que sigan en mis redes sociales, por favor. Twitter también estoy como Claudia, como Claudia CBCB, una C y una B, de mi nombre y mi apellido. Pues estén pendientes de todo lo que viene. Muchísimas gracias, saludos a todos, gracias por su apoyo. A los que siguen, nos vemos pronto en Lima, nos vemos pronto en Bogotá y esperemos que haya mucho más. Nos vemos en la TNT el 9 de agosto, por favor, ahí en la TNT, en el concurso de cosplay. Y saludos a todos mis amigos, todos los canales en los que colaboro. Y les agradezco su apoyo para escucharle la pena. Muchísimas gracias. Y a todo lo que viene. Gracias. Mi querida Lau, Gracias a Radio Ox, como siempre. Yo les voy a estar mandando el tema de pasteles para que me hagan el favor de poder tocarlo ahí en la estación, de que suene. Y pues muchísimas gracias. Gracias a ti. No, gracias a usted. Gracias a ti por igual la entrevista. Igual fue un gusto conocerte. Bueno, para mí es la primera vez de seguro. Esperemos verte más seguido, por ejemplo, en próximas entrevistas, porque como tú eres hija ilustre de aquí de la radio, ya anteriormente entrevistado, así que no hay que negarlo. Hija predilecta. Oye, eso está muy chido, ¿bien? Sí. Hija predilecta. Okay. Sí, muchas gracias, Claudia. Lau, palabras finales. Gracias por habernos escuchado, queridos radioescuchas. Disculpe por las inconveniencias que tuvimos en la transmisión. Gracias, Clau, por aceptar estar aquí con nosotros el día de hoy. Y una disculpa por el cambio de horario. No pasa nada. Saludos a Chile, saludos a Argentina, saludos a Buenos Aires. También por ahí he tenido propuestas, ¿eh? Así que ojalá y pronto estemos por ahí. Y saludos a Guatemala, saludos a donde llega Radio Ox, naturalmente, a todos los países a los que llega. Gracias por el espacio, soy su amiga Claudia Brownstedt, los quiero un montón, pequeños. Y pues ahí estamos, ahí estaremos, y espero agradarte con lo que estamos haciendo, que bueno, en particular lo hago con mucho cariño. Gracias, como siempre lo digo, por abrirme sus corazones, por permitirme estar en este medio. Yo soy el más feliz del mundo por eso. Así que gracias, y gracias a todos los que escucharon la entrevista, y gracias a sus preguntas. Gracias, Clau, y gracias, Luchito. Los quiero mucho. Muchas gracias, Clau. Muchas gracias, Lau. Y yo, por mi parte, me despido. Yo fui Campos y les vamos a dejar con un compilado de las canciones que nos deja nuestra estimada Claudia Bramser. Por mi parte, por la parte de... ¡Eso está bien! Sí. Bueno, no, yo tengo, así que no hay problema. Muchas gracias a toda la gente que estuvo en este video. Y estén atentos a próximas novedades, próximas entrevistas aquí en Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Hasta la próxima. Adiós. Bye, hasta luego.